A drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up together. Un día todo habrá pasado. No, no era así. Ah, sí, ya me acuerdo. Un día, de todo esto, solo quedará una nubecilla. O al menos era algo parecido. Me lo dijo mi padre, sonriéndome, en aquella cama de hospital, guiñándome el ojo, dándome fuerzas, convenciéndome de que no habría ningún problema, de que todo se arreglaría. Pero no fue así. Al día siguiente, él ya no estaba en el hospital. Ya no estaba en este mundo. Ya no está ahora. Lo busqué donde lo busqué. Sí, es como si yo saliera de casa y fuera dando vueltas por Roma, incluso más lejos, hasta Milán, Turín, y luego Francia, y todavía más allá, por Tailandia, Malasia, o yo qué sé, pero antes sabía de que, alguna manera u otra, podía encontrarlo. En cambio, ahora no. Ya no está. No está sobre la tierra. Lo único que espero es por lo menos que Dios exista, si no esta vida resulta ser un verdadero fraude. ¿Una ocurrencia genial de mi padre? Esta. La vida es una enfermedad mortal. Otra que me hizo reír muchísimo. El Alzheimer tiene un lado positivo. Cada día tienes la sensación de hacer un montón de nuevos amigos. Cada día, sí. Mi padre me hizo comprender la importancia del cada día. Cada día es distinto, cada día cuenta, es único, aunque a veces nosotros no lo valoramos. A veces vivimos de manera tan distraída, por decirlo de alguna manera, que es como ese día no nos pareciese importante. Sin embargo, un día puede hacer que todo cambie, que ese sea el nuevo día. Hoy, por ejemplo, siento que es un día importante. Ese instante de felicidad, cuando ha estado lloviendo hace un momento, tienes que salir y decides no coger el paraguas. En cuanto estás fuera aparece el arco iris y justo después el sol, y de golpe comprendes lo que es la confianza. Ese instante de felicidad, cuando hablas por teléfono y le estás contando cómo te ha ido el día, ella te pregunta, ¿dónde estás ahora? Y mientras tú se lo estás diciendo, llega en el coche y te sonríe. Ese instante de felicidad, cuando estás en la cola del supermercado y no tienes prisa, pero el de delante no sabe por qué, te mira, ve que llevas muchas menos cosas que él y decide dejarte pasar. Tú dices que no importa, faltaría más, y le sonríes. Siente que tienes un amigo para siempre, aunque no volverás a verlo. Ese instante de felicidad, cuando esperas que te llegue un mensaje, ¡ay, ese mensaje! Y miras el móvil mil veces, pero nada, no llega. Después te despides un momento, y ahí está. Entonces lo abres y dice exactamente lo que tú deseabas. Ese instante de felicidad, cuando después de estar meses pensando qué regalo hacer, te paras y comprendes que es el día. Entonces lo programamos todo, de la mañana a la noche, para que cada instante sea una sorpresa irrepetible. Y esperas que ella pueda amarte todavía más. Ese instante de felicidad cuando has acabado una tarea pendiente y quizá te ha costado un gran esfuerzo y no estabas seguro de lograrlo, pero sí, lo has conseguido y te sientes un campeón. Pero uno de esos ganan en secreto, corriendo de noche en una pista desierta sin público.